Bueno, finalmente ha llegado el día, y o sea, un día muy esperado que hace 2 años comenzó como un proyecto. El señor Pisone, o sea, que trajo esta idea, y realmente le tenemos que agradecer mucho a él, porque fue el generador, el impulsor, el creativo, el innovador, de traer este evento a Olavarría. Después de ahí, bueno, nos fuimos conociendo, y como todas las cosas, se van creando y se van enlazando, quizás la buena onda, encontramos esa predisposición en Olavarría, y con nosotros, por supuesto, con mucha creatividad y también con un objetivo también de crecer. Entonces, después de eso, a todos los que nos acompañaron y la apuesta que tuvo el sector, o sea, de la industria y la minería, como las instituciones, o sea, que esta primera muestra era todo un desafío, realmente lo único que cabe es decirle muchas gracias, gracias a todos.